Hoy vamos a compartir con los oyentes de Onda Cero Alicante un proyecto interesante, un proyecto curioso y un proyecto de radio, puesto en marcha por la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante. Les hablamos de la radio comunitaria de Juan 23, segundo sector. Enseguida les voy a hablar de esas personas que ustedes pueden escuchar también a través de las ondas, aunque en este caso sea a través de Internet. Pero en primer lugar, si me permiten, voy a saludar a Cecilia Sogor. Ella es la jefa del Departamento de Acción Comunitaria de la Concejalía de Acción Social. Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vienes con un montón de gente que forman parte de este proyecto, de este programa de la Concejalía de Acción Social, orientada a, de alguna forma, darles una ocupación también, ¿no?, a estos jóvenes de la zona norte de la ciudad de Alicante. ¿En qué consiste este proyecto de radio que nos ha parecido tan curioso? Pues mira, Luz, el proyecto de la radio empezó con una idea de uno de los jóvenes del barrio de Juan 23, que se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una radio los jóvenes de aquí del barrio, ¿no? Y además de aprender, de aprender temas de comunicación, aprendemos también de nuevas tecnologías y tenemos un lugar donde juntarnos, donde compartir nuestras cosas, nuestros intereses, ¿no? Y las inquietudes. Claro, y hablar de un poco de nuestros temas y también del tema del barrio. Y ahí empezó a germinar aquella idea y poco a poco, hasta que lo hicimos realidad, pasaron unos años, pero en el 2009 pudimos empezar a hacer este proyecto. Y como tú has dicho, tiene una parte formativa muy importante. De hecho, casi todos los que están aquí, que son muchos, más de los que vais a escuchar, al principio, cuando empezaron en la radio, no tenían ni idea de cosas que yo sigo sin tener ni idea, ¿sabes? De ¿cómo funciona? Sí. ¿Cómo puede llegar a sonar la voz a través de un aparato? Yo sigo sin entenderlo, ¿eh? No. No te preocupes. Y de programas informáticos y de formatos y de todo eso. Y ahora son unos expertos casi. Pues vamos a saludarles. Ahora seguimos hablando, Cecilia, pero ellos son los responsables de esos programas que la radio comunitaria Juan 23, segundo sector, lleva a cabo a través de Internet. Voy a empezar por mi izquierda. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luz. José Antonio Molina, tú eres una de las voces de esa radio. Uh-huh. Bueno, y cuando has llegado aquí a Onda Cero has dicho, estoy aquí entre colegas. Pues sí, porque bueno, cuando uno llega a un sitio y donde ve gente que hace algo que a él le gusta, a mí me ilusiona, ¿no? Y me gusta. Y ver cómo la gente trabaja y encima con bastante ilusión. Uh-huh. Esa es una cosa muy importante lo que acabas de decir. En este trabajo tienes que ser un poco vocacional y te tiene que gustar y te tiene que entusiasmar lo que haces. Porque si no, aburres a las ovejas. Es decir, si tú estás ahí diciendo, bueno, hoy vamos a hacer tal y no te lo crees, es como que no llega, ¿no? Me imagino que eso sí lo sabéis, ¿no? Los que estás delante del micro. Que hay que sentir lo que uno dice para que conecte con el oyente. Bueno, bastante, porque no es solamente cuando estás emitiendo el programa, sino también antes. Yo, en mi caso, de cada programa que dura una hora, me puedo tirar como mínimo 5 horas de preparación, de ahí en adelante. O sea que empeño e ilusión se le pone antes, durante y luego ya también cuando distribuyes el podcast para que la gente lo pueda escuchar, si no ha podido ser en directo. ¿Dónde lo vamos a escuchar? A través de Internet hemos dicho, pero ¿dónde hemos de entrar para oírlo? Pues en radiojuan23.es o .com. Y luego también, bueno, ahí está en la parte de los podcasts. Luego también en directo a través de Lustrin. Lo que pasa es que por la señal no siempre llega en directo bien. Y luego pues cada uno ya se lo distribuye de su manera. Uno en por medio del Facebook, del Twenty, de Hotmail. Cada uno ya se busca las mañas para distribuir para eso. Pero poder escucharlo, radio... pero el podcast lo encontramos en Internet. Sí, en radiojuan23.es. Luego está también con nosotros Adrián Ripoll. Buenos días, Adrián. Hola, buenas. Tú eres el técnico, tú serías nuestro Jorge Gutiérrez. Y esta es la parte que yo desconozco por completo, ¿no? Y que es lo que estábamos hablando antes de decir ello. Bueno, pues estas cosas suenan, el audio llega, se siente, se escucha, se vive, pero que cómo se hace no tengo ni idea. Esa es una parte que a ti también te gusta, ¿no? Sí, la verdad es que aparte de también realizar un programa, Me gusta el tema de la locución y también el tema técnico. Todo, o sea, que esto... también eres locutor. Sí, soy aparte de eso, de locutor, técnico de sonido. Bueno, vamos a saludar también a Johnny Fernández. Johnny, buenos días. Buenos días, Lu. Tú le das ahí también vidilla, ¿no?, bueno, a la radio. Sí, un toque de humor, siempre estamos de risa. Además, ya lo dijo Charlie Chaplin, dice, un día sin reírte es un día perdido. Además, estoy completamente de acuerdo. Hay que levantarse por la mañana con una buena sonrisa e intentar transmitirla a los demás, que cuesta lo mismo y nos va a hacer el día mucho más agradable. Claro, ¿para qué estar triste? ¿Para qué estar triste, es cierto? Entonces, ¿cuál es el contenido de la radio? Porque entiendo que de alguna forma se será, bueno, pues la vida, ¿no? La cotidianidad del barrio. Hay de todo. Bueno, es una radio comunitaria, es una radio libre en la cual la gente, los jóvenes, nos podemos y se pueden expresar libremente, siempre con respeto. Y luego, bueno, dentro de la programación de Radio Juan 23 hay muchos programas. Está Paraíso, de Sonia Jacqueline, que es de música romántica. Programa de mis compañeros, yo creo que ellos podrán decir de qué van. Mejor que lo digan ellos a que lo diga yo. Y luego está Exprímete, que es un magazine que va de pues todo lo que es interno del barrio. Entrevistas a gente de por allí, a grupos de música, actividades, conciertos. Y bueno, el mío, La Voz Imprevista, Espacio Reducido, es sobre todo tema de literatura y música. Y bueno, pues se leen cuentos, poesías, cosas que son mías, escritas por mí, otras que de otros. O sea, que no solo eres comunicador, que además eres escritor. Sí, bueno, lo que se puede hacer. No, está genial. Me gusta la idea, Cecilia, porque es cierto lo que decíamos antes, toda esa inquietud que tienen los jóvenes, que en ocasiones no tienen cómo focalizarla, ¿no? O por dónde sacarla, o cómo hacer que llegue a los demás. Y yo creo que este proyecto puede ser, bueno, de hecho está siendo muy interesante. Además, ellos tienen una labor muy importante, porque, como ha dicho Gato, es una radio comunitaria. Significa que también es una radio educativa, que son referente para otros jóvenes de toda la zona norte, no solo del barrio de Juan 23. Y son bastante escuchados, ¿eh? Por darte un ejemplo, en un año tienen más de 6.000 descargas. ¡Caramba! De los programas, sí. Y han tenido épocas en que han tenido 10 programas de emisión estable, cada uno con su toque, unos de deporte, otros de humor, otros de poesía, como ha dicho Gato. Y claro, todo eso también se hace posible con el trabajo que hace Adri, ¿no? Porque ellos mismos son los que van a sostener la radio. Hasta ahora han estado trabajando y están trabajando tanto la Asociación Juvenil de Juan 23, que se han formado para ello, como la Asociación Atacatá, que es el a través de Alfonso Copé, el educador director de la radio, que ha sido capaz de poner todo este proyecto en marcha y enganchar a toda esta gente. Pero son ellos ahora los que la tienen que llevar hasta al final. Y yo creo que están en buenas manos, por lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Johnny y Adrián, contadnos también, porque bueno, José Antonio nos ha dicho un poco cómo son sus programas, y los vuestros, ¿cómo son? Bueno, yo lo comparto en mi programa, Lo que mejor te pone, con Jordi de la Jungla. Yo soy Johnny Macaroni, un poco así, un toque de humor, y lo comparto con él. Nosotros somos más de música urbana, hip hop, rap, reggae. Bueno, que tampoco ponemos mucha música variada. Y nos centramos más en entrevistas también a jóvenes del barrio que están en un proyecto de disco, sacando un disco, pues también lo traemos a la radio y lo entrevistamos, sus primeros pasos y eso. Y luego tenemos una pequeña sección que se llama Chiste en la Chistera, que contamos un par de chistes, y si es malo, pues mejor. Mucho mejor, ¿no? Adrián. Bueno, pues yo también comentar sobre el tema de la radio, que como bien comentaba Johnny, tenemos el tema del estudio de grabación que se realiza los martes, donde pues eso, la gente que está empezando el barrio puede ir allí y realizar sus maquetas, sus grabaciones y tal. Y que todo el mundo, por supuesto, esté invitado. Y bueno, hablando un poco sobre el programa que realizo junto a mis compañeros Aymar, Cory y Álvaro, se llama Hot Factory y es un programa que trata sobre música, cine, series y videojuegos. Llevamos ya más de 50 ediciones y la verdad es que, lo dicho, estamos muy ilusionados con el proyecto, estamos ahí, tenemos incluso página web propia, hotfactory.com, donde ahí se puede encontrar todo y os animamos a escucharlo también. Os voy a desear todos los éxitos del mundo, que os lo merecéis, porque os veo una gente estupenda, y dar la enhorabuena también a la Concejalía de Acción Social, en este caso, por haber llevado a cabo, bueno, pues un proyecto tan bonito. Cecilia, gracias por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. Gracias a ti. Habernos presentado estos monstruos de la comunicación. Gracias a ti, Lu. Gracias a vosotros, Johnny, Adrián, José Antonio. Gracias. Y, por supuesto, desearle a todos los compañeros que no han podido venir, pero que sé que también forman parte de este proyecto, los mismos éxitos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.